casa por las mañanas. Miraba la ventana aunque nunca estabas. Pasé por tu colegio más de 1000 veces. Esperaba en la esquina hasta que regreses. Siempre soñé encontrarte junto a mí. Hablarte un poco y conversar. Hablarte algo de mí. Llamaba por teléfono por las tardes. Escuchaba tu voz y podía matarme. Paseaba por tu barrio más de 1000 veces. Esperaba en la esquina hasta que regreses. Siempre soñé encontrarte junto a mí. Y conversar, buscar valor para decirte mi vida, vida, decirte que te quiero todavía, vida, que muero porque vuelvas otra vez, otra vez. Discursos para explicarte que nada en este mundo es más importante. Hablaba en el espejo más de 1000 veces. Ensayaba la forma de que regreses. Siempre soñé encontrarte junto a mí. Sentarme un poco y conversar. Buscar valor para decirte mi vida. Mira, decirte que te quiero todavía. Vida, que muero porque vuelvas otra vez, otra vez, otra vez. Encontrarte junto a mí. Siempre soñé encontrarte a mí. Hablarte un poco y conversar. Buscar valor para decirte mi vida. Mira, decirte que te quiero todavía. Vida, que muero porque vuelvas. Vida, decirte que te quiero todavía. Vida, que muero porque vuelvas otra vez, otra vez, otra vez.